Voll abgefahren. 1, 2, 3, 4. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. up on the groove. Get into the mood, get in. Loco mía, get your body grooving. Abanicos will be grooving to the seat, you getting in. Loco mía, get your body moving. Ain't nothing to but let your body do it. Loco mía, get your body grooving. Don't you ever let nobody take it, you can't get on down. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Give me your body. Flash them with your tongue. Burn my lips. Take my soul. You can change my sex. Beat me while I holler. Do me wrong. Get up on Para Fujimoto Kawasaki. el día. Hey, chiquita, chica latina, no pienses tanto, un beso no se quita. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. pienses en mí. Yo necesito estar junto a ti. Tú que llegas sin más, con aire triunfal, viertes veneno y luego te vas. Niña, ven, mira, abraza y bésame. Niña, no te quiero ver. Esta noche. Samba Mambo. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tony Hawk, Sumitomo, Mitsubishi, Haruka. Ta, ta, ta, ta, e, ta, ta, ta, ta, e, o. Ta, ta, ta, ta, e, ta, ta, ta, ta, e, o. Kim Yong, your sikan? Cha, cha, cha. voy a dar.